Como perro me seguías, como perro me cazaste, fui tu presa, ya lo ves. A mi puerta te arrastrabas, me ladrabas y me aullabas para lograr mi querer. Cuando al fin mi amor tuviste y la presa te comiste, fuiste un hombre ruin y cruel. Fuiste perro traicionero, pues mordiste aquella mano que te daba de comer. Perdón, perdóname, querido amigo, que me perdonaste. ¿Quién es el más perro y más canalla? Tú que has podido morder la mano que te cuidaba. Vengo a pedirte perdón por compararte con él. Perdón. Estoy hablando al perro. De perro a perro, ¿quién es el más perro y más canalla? Tú que has podido morder la mano que te cuidaba. Vengo a pedirte perdón por compararte con él.